Hola a todos, soy Carlos Melgares en sustitución de Daniel Rabanaque y os voy a recitar un poema de Miguel Hernández. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, los cojones de la polla, todos suman 23. Así comienza La Enredadera este domingo, 12 de enero de 2014. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera, si se quiere divertir, no sé a qué espera, escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Este ha sido un fin de semana repleto de imágenes. Unas las hemos vivido de lejos, como el adiós al tirano Ariel Sharon, un tirano menos, uno de los responsables de la masacre al pueblo palestino. También hemos visto la protesta vecinal en el barrio de Gamonal, en Burgos, convertida en campo de batalla por una violenta respuesta policial. Y también nos hemos emocionado una vez más al ver las calles de Bilbo a rebutir de Chen en un tsunami por los derechos humanos en Euskal Herria y en el resto del mundo. Lo que hemos vivido de cerca ha sido la 6ª edición del Festival Solidario por Chiapas, propuesta de Caracol Zaragoza, que una vez más ha contado con unas excelentes actuaciones, con la presencia de cientos de personas en un ambiente muy alegre y muy rebelde para celebrar juntas los 20 años del levantamiento de las y los zapatistas en Chiapas, en el sureste mexicano. Te lo repito. Durante todo el día de ayer, desde las más pequeñas a los más mayores, disfrutamos con las dinamizaciones y acrobacias de Callejeatro, el circo de los de Click, los juegos de Guatu, las lecturas de Jota, el baile de Edu y Macarena, con Sofía en directo al piano, los malabares de Valera, la música y los bailes con Vegetal Jam, la magia de la Fanic Magic Creepy Show, el humor de los mancusos, la música de Calle Señora y el Comando Cucaracha. El fin de fiestas, acompañados con el hasta siempre comandante junto a Jota de Ishorray, no pudo ser mejor broche final. Además, como anunciábamos el domingo pasado, Tonino Carotone actuó en Zaragoza, luego en La López, y menudo fiestón cuando nos dijo aquí en La Enredadera que había aprendido a cantar, no mentía. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Hoy en La Enredadera queremos terminar la semana no solo con el recuerdo de estas imágenes, sino con un especial sobre un tema de candente y penosa actualidad, el aborto. Como comenzaba un artículo de nuestro compañero y amigo Pablo López Cantó, publicado hace unos días en Arainfo, la reciente aprobación del anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada ha vuelto una vez más a poner de relieve que los cuerpos de las mujeres están y siguen estando en el centro de las batallas políticas. Las consideraciones éticas sobre el inicio de la vida humana, la herencia nacional católica de quienes sustentan el poder, el sistema capitalista y heteropatriarcal, chocan con la defensa al derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sobre su decisión de o no de ser madres. Esta noche en La Enredadera vamos a charlar con algunas personas con las que queremos conocer, pues bueno, el carácter clasista de esta nueva reforma, los peligros de la clandestinidad de los abortos, las limitaciones de la educación afectivo-sexual y reproductiva y cómo podemos responder como sociedad a un fracaso social como es que sigan existiendo embarazos no deseados y que su interrupción sea penada por ley. ¡Tú! ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La Aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Y vamos a comenzar en Gandía con la música de Raíz, bueno, una gente que lleva ya varios discos, Sumere, El Aire Muerto, Guerra al Silencio o El Lado de los Rebeldes. Su último disco se llama Así en el Cielo como en la Selva, os lo podéis descargar gratuitamente desde su página web. Y bueno, la Raíz son 10 personas, como decía, de Gandía, de diversas procedencias, con un lenguaje común, la música rock mestiza. Ideales y letras potentes, marcadas de compromiso, mezcladas con una visión muy romántica de la vida. Y bueno, esto que empezamos a escuchar es De Mar en Mar, de su disco El Lado de los Rebeldes. Te llevaste en la boca un trocito de mi ropa. Y bueno, estaba previsto un concierto de esta gente de La Raíz el 14 de febrero, pero en la sala Arena Rock, que ya sabéis que ha cerrado en Zaragoza, una pena, ¿no?, que se cierren sitios para ver música en directo, pero bueno, esperamos que alguien coja el testigo y lo monte en otro lugar de la ciudad. Atentas. No me dejes tan lleno. Pati, ¿qué tenemos hoy en La Enredadera? ¿Cuál es el menú del programa? Hoy comenzamos con Pum, que en su Gitanjáfora lo va a dedicar a Herta Müller, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2009. Una mujer muy interesante, por lo que nos ha estado diciendo antes, de la que hablaremos, largo y tendido. Luego viene el octavo capítulo de nuestra particular radionovela interactiva, la segunda que hacemos, Ponme otra caña, Carlos. Y no os digo más, porque ya la hemos estado ensayando y hoy no va a resultar indiferente para nadie. Y como os hemos comentado al principio, hoy queríamos dedicar una parte amplia del programa al tema del aborto, a la soberanía de nuestros cuerpos y porque nosotras decidimos. Nosotras como genérico femenino, porque todo el mundo decide aquí. Y bueno, explicaros que vamos a llamar a bastante gente. Tenemos por aquí a dos chicas de la Asamblea Feminista de Zaragoza. Contaremos con Violeta y con Marga de la Asamblea Feminista. También contaremos con Consuelo Catalá, que desde Alicante nos hablará un poco de lo que fueron los comienzos de las primeras leyes del aborto. También hablaremos con Javi Padilla, que desde Granada nos va a contar nos va a desmontar algunos mitos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo. Y además hablaremos también con Maite Andreu, que también es de la Asamblea Feminista y es trabajadora social de la Clínica Actur y vocal de Aragón de la Asociación de Clínicas Autorizadas para las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Bueno, qué interesante. Y todo esto además, pues con algún sonido que hemos recuperado y canciones que hemos preparado junto a José Santinés y que tienen que ver con el tema del aborto. No hay muchos temas, digamos, a favor del aborto. Realmente hay muchísima música contra el aborto. En este caso, pues la gente más retrógrada utiliza la música para extender su mensaje, sobre todo en América Latina. Es una pasada la cantidad de canciones que hay contra el aborto, pero aún así hemos traído música sobre todo de Estados Unidos, de grupos que se han posicionado a favor del aborto, ¿no? Son Dub Inc, Iggy Pop, Pearl Jam, Soul Asylum y también otros grupos más cercanos como Criatura, La Furia o Mil Dolores Pequeños. No tenemos ni dinero ni poder, solo algo que no se ve. Y en la recta final del programa vamos a presentar el nuevo disco de Vieja Nuey, La Santa Pereza, súper chulo, con entrevista a Luis Miguel Bajen, compositor principal y cantante. Igual se anima a cantar alguna en directo hoy en La Enredadera. Tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Y hoy, bueno, escucharemos de fondo otra música con la que nos enreda José Santa Inés, La Raíz, Booker T and the MGs, Sonora de Llegar, Fidli, Di Madre, Ignota, Pepe Jimeno Botifarra, remezclado por Lord Sasafras o Keur Gui. Y recuerda que La Enredadera lo emitimos todos los domingos en Radio Topo en el 101.8 del FM de 9 a 11 de la noche, pero también puedes escuchar la repetición los lunes a las 12 o las reemisiones de unas cuantas radios libres de muchas partes del lugar. Radio Chicharra de Teruel, Radio Pirineo en Huesca, Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Canarias, Cuca en Ubieta, Asturias, Sinsiliki Ratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, en Madrid, la Radio Libre de Écija en Sevilla, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile, Filispín, Dende Ferrol, Galiza, y además la radio online de Las Barricadas. Ya sabes que La Enredadera estamos en las redes sociales, búscanos en Twitter, en Facebook, en N-1 y contacta con el programa al número de teléfono 976-29-1398 mientras está sonando esta emisión en directo durante estas dos horas de emisión. Y si no, por escrito al correo electrónico laenredadera@950.org o al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. ¡Empezamos! Y al loro con lo que empezamos. Desde México, los coyotes del río Bravo. Gracias, José Santa Inés. Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se me agita el alma. Tienes una enredadera en tu balcón. Cada vez que paso y miro, aquí está la dueña de mi corazón. Ven, ven, ven, ven, adorada mujer. Ven, ven, ven, ven, que yo te adoro con frenesí. Ven, ven, ven, ven, que yo de pena voy a morir. Un, dos, tres, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y como cada 15 días damos la bienvenida, buenas noches, pum. Buenas noches. Ya sabéis, la sección de literatura aquí en La Enredadera. Aquí estamos. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo a Gerda Müller. Bueno, no se pronuncia así, pero como mi alemán está oxidadísimo. Bueno, Gerda Müller es una novelista, poetisa y ensayista rumano-alemana. Y su obra trata fundamentalmente de las condiciones de vida en Rumanía durante la dictadura de Ceausescu. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en el año 2009. ¿Y qué música nos acompaña? Pues hoy os he traído de fondo a Schubert. ¡Wow! Arpeggione sonata in A minor de 821 Allegro moderato. Qué bien lo has dicho. Aquí había un programa en Radio Topo, Música Manon Topo, que lo echamos de menos, de música clásica, que nos instruía sobre esta música tan bonita. Cuéntanos, pum, ¿quién es Gerda Müller? Pues bueno, Gerda Müller nació en agosto de 1953 en un pueblecito que se llama Nitschitorf, en Banat, un lugar germanohablante de la región de Timișoara, en Rumanía. Y su familia pertenecía a una minoría alemana que eran los llamados suavos del Danubio. Su abuelo era granjero y comerciante y fue expropiado durante el régimen comunista rumano. Su padre, Josef Müller, era camionero y fue formado como nazi, sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial en las Waffen-SS. Su madre, Katharina Müller, fue deportada a la Unión Soviética en 1945, donde pasó 5 años en un campo de trabajo. Muchos de los hombres y mujeres del pueblo en el que Gerda Müller se crió compartieron destinos bastante similares. Ella cuenta que sus padres quedaron muy deteriorados tras las experiencias vividas, tanto en la guerra como después de la guerra, y que no hablaban mucho de su pasado. Ella creció rodeada de silencio y de tabúes, escuchando de su madre frases como «el viento es más frío que la nieve», o «una patata caliente es como una cama caliente», o «la sed es peor que el hambre». Entre el 73 y el 76 estudió filología germánica y rumana en la Universidad del Oeste de Timisoara, en la región donde nació, y acudía a las reuniones de un grupo que se llamaba Grupo de Acción del Banato, que era una tertulia de escritores idealistas rumano-alemanes. El grupo fue disuelto en el 76 por la Securitate, que era la policía secreta del régimen comunista rumano. Pero los autores se volvieron a reunir en el círculo literario Adam Müller-Guttenbrunn, en el que Herta Müller era la única mujer. Su primer empleo fue como traductora en una fábrica de ingeniería entre el 77 y el 79. Y allí es donde empezó a escribir, como cuenta en su discurso del Premio Nobel. Ella decía, «La escritura empezó en el silencio, en aquella escalera de la fábrica donde tuve que sopesar y decidir conmigo misma más cosas de las que podían decirse». En su discurso del Nobel también contó cómo era su día a día en aquella fábrica, tanto el suyo como el de los trabajadores con los que tenía que pasar, pues la verdad que tres cuartas partes del día, ¿no? Y como tras dos años un agente de la Securitate se presentó en su despacho e intentó presionarla para que colaborase con el servicio secreto. Ella se negó y entonces fue despedida. Y no solamente fue despedida, sino que entonces comenzaron los interrogatorios y las amenazas. Ella a partir de entonces intentó ganarse la vida dando clases particulares y por fin, en 1987, consiguió el permiso para marcharse de Rumanía y se fue a Alemania Occidental. Y aún así, aún estando fuera de Rumanía, fuera de su país, la Securitate no dejó de intimidarla. Incluso algunos amigos suyos aparecieron muertos en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades y residente en la Universidad de Berlín, miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura, y su posición siempre ha sido crítica con la situación en Rumanía tras Ceausescu y también ha escrito sobre Alemania tras la caída del muro, analizando el pasado de la RDA, de la República Democrática Alemana. Sus libros y ensayos reflejan la opresión y las consecuencias de esta opresión en las personas, así como la situación de los exiliados como ella misma. Bueno, como hemos dicho, el tema principal de las obras de Herta Müller es la dictadura rumana y la destrucción planificada del individuo en el régimen de Ceausescu. Su primer libro, En tierras bajas, es una colección de cuentos que describe la vida de un pueblo del Banato rumano durante la dictadura, pero desde la perspectiva de una niña. Este libro fue publicado en el 82 en Bucarest, pero en una versión muy censurada, y por fin en el 84 lo publicaron en Berlín ya con la versión completa. Ese mismo año, en el 84, apareció también en Rumanía Tango opresivo, un libro muy crítico con la corrupción, la intolerancia y la opresión. Y en ese momento se le prohibió publicar en su país, aunque sus libros triunfaban, se premiaban y eran muy comentados tanto en Alemania como en Austria. Ya en el 86 se publica en Berlín El hombre es un gran faisán en el mundo, donde aborda el destino de una familia que está esperando con ansiedad la autorización para poder abandonar Rumanía mientras hacen favores y regalos a las autoridades. Le siguen un par de novelas más que documentan también esta situación y su primera novela después de emigrar fue Reisen auf einem Bein, no sé cuál es la traducción en español, en el 1989, donde cuenta cómo fue la salida de Rumanía y la llegada a Alemania. Ya en 1992 publicó La piel del zorro, que cuenta la vida de una maestra que es vigilada por la Securitate, esta policía secreta, que vive una situación de angustia constante cuando descubre que su piso y su intimidad son total y sistemáticamente violadas por el servicio secreto. En La bestia del corazón, que se publicó en el 94, cuenta cómo un grupo de amigos, que se resisten a ser anulados por el sistema, ven en el suicidio de Lola, una joven estudiante que intenta sin éxito escapar de la pobreza y de la opresión, una razón más para continuar resistiéndose. en su última novela, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que se publicó en 2009, unos meses antes de que la premiasen con el Nobel, cuenta la historia de un chico de 17 años, perteneciente a una minoría sajona de Transilvania, que después de la Segunda Guerra Mundial es llevado por los rusos para ayudar en un campo de trabajo a la reconstrucción de la Unión Soviética. Hubo mucha gente a la que llevaron a campos de trabajo. Y esta historia está basada en los recuerdos del poeta transilvano Óscar Pastior. Y como he dicho, en el 2009 le dieron el Premio Nobel de Literatura, que reconocía su capacidad para describir, leo textualmente, con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa, el paisaje de los desposeídos. Y tenemos también una parte así un poquito menos dura, menos social de esta señora, que son sus poemas collage. Resulta que ella empezó a confeccionar una especie de collage particulares durante sus viajes en tren, y eran cartas que mandaba a sus amigos, pero con las palabras recortadas de periódicos y de revistas. Luego comenzó a hacerlos en casa y acabó publicando muchísimos de ellos. Tienen una estética que se asemeja un poquito a la dadaísta, que hablamos una vez de cómo construir un poema dadaísta, no sé si os acordáis, aunque no tiene nada que ver, porque ella la intención que tenía era contar algo y no crear un sinsentido como eran los poemas dadaístas. Y bueno, Herta Müller tiene un estilo muy, muy particular, que destaca por la fuerza evocadora de las palabras. Muchos críticos califican su estilo de prosa poética, en la que el detalle siempre parece mayor que un poco el todo, ¿no? Y además porque utiliza muchísimos recursos poéticos, como los paralelismos y las frases elípticas. No sé si sabéis lo que son las frases elípticas. Son frases en las que el verbo está sobreentendido. Por ejemplo, el maestro escribe en la pizarra, los alumnos en el cuaderno. Se sobreentiende el verbo de la segunda parte de la frase. Entonces ella utilizaba mucho este tipo de construcciones en sus cuentos y en sus novelas, y entonces por eso tenían un estilo tan poético. Además, en muchas ocasiones, cuando la estamos leyendo, vemos que no hay una narración clara, sino una especie como de yuxtaposición de imágenes. Y otras características también importantes son la autoficción o el uso de personajes que comparten rasgos biográficos con ella, y la percepción inventada, que la percepción inventada viene dada por el miedo, en el cual se difuminan un poco las fronteras entre lo que sería el mundo interior y el mundo exterior. Y bueno, daría para hablar muchísimo más de esta señora, pero acabo con dos recomendaciones. Os recomiendo encarecidamente, merece muchísimo la pena leer esta mujer, es una maravilla, a pesar de lo duro de los temas que trata. Y os recomiendo En tierras bajas, que es esta colección de relatos que os he hablado, que fue su primer libro. Lo tenéis publicado en Siruela, pero lo podéis conseguir en cualquier biblioteca. Y La bestia del corazón, que es la novela esta que os comento, que trata de unos amigos que luchan un poquito, se resisten al sistema y que ven en el suicidio de una de sus amigas un motivo más para seguir resistiéndose. Herta Müller, hoy la recomendación de Pum en Gitanjáfora. Ya sabéis que Pum, además de acercarnos, ¿no?, a algunos géneros literarios, juegos que tengan que ver con la escritura, o como en este caso autoras reconocidas o no tanto, que nos invita a leer, también nos trae sus propios escritos que comparte cada 15 días aquí en La Enredadera. ¿Y hoy qué nos has traído, Pum? Pues hoy os he traído un relato que se titula El bebé de piedra, que viene un poco hilando el tema de Herta Müller y el tema del que luego vais a tratar en gran parte del programa, que es el del aborto, porque, bueno, ahora lo veréis, es un tema un poco duro. Bueno, ya veis que hoy el hilo conductor de La Enredadera es el aborto, y agradecemos, ¿no?, que nuestras colaboradoras lo tengan en cuenta también. ¡Qué lujo! En un último intento de demostrar su hombría, me golpeó y me tiró al suelo. Me estaba ofreciendo algo que él creía que yo no podía permitirme rechazar. Pero no sonreí, ni me mostré agradecida, porque todo en él me parecía repugnante. Y eso es lo que vio en mis ojos como respuesta. Al caer, me golpeé la cabeza con el mueble. Todo se volvió confuso entonces. Parecía un baile de colores sordos y de sonidos opacos. Sentí un calor conocido y un sabor metálico. El labio me sangraba, porque ya en el suelo me había abofeteado, pero la cabeza me daba tantas vueltas que ni me di cuenta. Empecé a recuperarme y pude ver cómo se soltaba el cinturón. La habitación estaba llena del humo de su puro, Había cerrado la puerta y bebía coñac de la botella con tanta prisa que parte se había derramado por el suelo y sobre los sillones junto a la mesa. Noté una mancha oscura en mi zapato que no pude identificar. De pronto, mi cabeza se despejó del todo y supe que tenía que salir de allí. Intenté levantarme, pero al hacerlo, todo volvió a girar a toda velocidad en torno a mí y una náusea amarga acudió a mi garganta. La escupí. Él empezó a reírse y me dio una patada en la boca del estómago, con lo que ya di por perdido el intento de incorporarme. Necesitaba unos segundos más, una náusea menos, un resquicio de aire, pero él no me dio tregua, volvió a golpearme y me llamó zorra con tanto odio que si hubiese sido capaz me hubiese echado a reír. Sabía que no había guerra ni batalla, que iba a pasar, que no podía escapar, pero me arrastré por el suelo en dirección a la puerta, con el vómito amargo clavado en todo el cuerpo, con el asco rebosándome por completo. Me resistí como pude, le golpeé con manos, rodillas, pies y cabeza, pero echó sobre mí todo su peso y ya casi no pude ni respirar. La situación lo excitaba, pero no a nivel físico. Aquello lo frustró y lo puso furioso. Yo sentía que me quemaban los pulmones por la falta de aire, por el esfuerzo de la huida imposible y porque le apestaba el aliento a coñac, a tabaco y a miedo. El corazón se le paró mientras se corría. Lástima de venganza que había maquinado mientras me violaba. Tuve la mala suerte de que su semilla muerta arraigara y ahora tengo un bebé de piedra que nunca verá la luz. Madre mía, vaya relato que nos has traído hoy, pum. Ya ves, es que... Este es el estilo de Herman Müller. Es esta. un poquito, wow. Un poquito copiado. Duro, ¿eh? Un poco menos poético que el de ella, pero bueno, a raíz de que ella pues hablaba también de estas cosas un poquito, pues y teniendo en cuenta el tema tan interesante del que vais a hablar luego, pues he pensado que era una buena idea, aunque es un relato un poco duro, pero así también pues tenemos un poco la conexión entre ambas secciones del programa. Boom. Quería aprovechar para preguntarte qué tal fue la primera edición de las gitanjáforas enredadas, de los cuentos enredados. Pues ya no queda ningún libro. Bueno, hay que decir que Pum, la primera tanda de cuentos que fue leyendo aquí en la enredadera la juntó y la imprimió, ¿verdad? Uh-huh, en una edición, sí, muy chula que te maquetó XCAR con fotos muy bonitas también, ¿verdad? De Andrea y de Vampi. Sí, las fotos eran de Andrea y de Vampi, sí. Y, joder, pues me alegro. Sí, ya están todos agotados, así que ahora como los cuentos son de los dos primeros años que estuve aquí, ya vamos a hacer 4 dentro de poquito y ya tenemos material suficiente para poder sacar una segunda parte de Cuentos Enredados, así que me voy a poner a ello. Bien, bien, bien, aquí se celebra. Bueno, pues ya sabéis, Pum, cada 15 días en Gitanjáfora, pues una sección que tiene que ver con literatura y encima nos trae sus propias creaciones, que eso ya es maravilloso. Muchas gracias, Pum. A vosotros, buenas noches a todos. Buenas noches. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada 2 domingos en la enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Venga, y para abrir abriendo boca el especial Nosotras Decidimos, de dentro de un rato, en la enredadera os vamos a dejar con un temazo de La Furia. Esto es Aborto Retrospectivo. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror, se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo.

Va, tranquila, Patty. Que esto no es culpa tuya, solo faltaría. Lo importante es que estés bien. Venga, venga, va. Vamos a dejar detrás estos malos rollos y a tomarnos un vinito. Ay, Mel, tú sí que sabes cómo tratar a una mujer. No como ese animal que solo sabe dar gritos. Ya. No le des la razón a los violentos, Patty. ¿Qué cosas dices, Mel? ¿Cómo se nota que eres un sensible? ¿Que si soy sensible? Yo. Te vas a cagar de lo sensible que soy. A ver. ¿Cuál es tu cantante preferido? Llámame cursi, pero me encanta Andrea Bocelli. Cago en la leche. Prepárate, que se te van a caer las bragas. ¡Ay, Mel! ¿Qué vas a hacer? Espera, que voy. ¡Ay! Por ¡ay, ti madre mía! Volaré. ¡Ay, por Dios! Espera, que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Ay. Para vivirlo los dos por ti. Ay, qué cruel. Y volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. ¡Ay! ¡Hazme sentir mujer, Melgarín! ¡Ay, que voy! ¡Ay! ¡Ay, Patty! ¡Ay, no! ¡Madre mía! Espera, esto. ¿Por dónde era, Patty? Por ahí, ¿no? Va. Muy bien. Pero, por ahí, ¿no? Ay, Patty. Ay, que me voy. Ay, mamá. ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué bonito! Dejamos a Patty y a Mel que se lancen a surcar las procelosas aguas del amor. Y volvemos a encontrarnos con toda la pandilla en la cena de Nochevieja que han montado todos juntos en el mercado. Cada uno ha llevado lo que buenamente ha podido. Y se respira un ambiente de amistad y compañerismo. Gran parte de culpa la tiene Carlos, que no para de sacar botellas de coñac de detrás de la barra. ¡Venga, chavalotes! ¡Otra botellica de coñac, que esta me parece que ya se ha acabado! ¿Pero dónde se ha visto brindar con coñac en Nochevieja? ¡No podíamos beber cava como se ha hecho toda la vida! ¡Sí, claro! ¡Mierda de esa de los catalanes! ¡Que les den por culo a los catalanes, que son los hijos de puta y uno! ¡Cállate la boca, boludo! ¡Pero hombre, que esta noche es una noche de fiesta! ¡Anda la madre que parió con tus quilombos fascistoides! ¿Y no podías sacar una botellica de vodka? ¿Con o sin pepinillos? Bueno, saca lo que sea, pero vamos a beber. ¡Jo, Mel! ¡Menuda cogorza se está pillando Nacho! ¡A ver si le va a sentar mal! Ay, nada, tranquila, mi amor, que ya estoy yo ahí pa cuidar de él. Mejor, porque tiene unos malos tragos. ¡Venga! ¡Ahora vamos a brindar todos por la zapatista! ¡Déjate ya de esas mierdas, hippie pesado! ¡Ay, paz, que estamos entre amigos! Venga, vamos a poner la tele que van a dar las campanadas. ¡Que ven la tele de fascistas! La hostia que te voy a dar yo a ti sí que va a ser de fascistas. Oye, ¡pesado! Jo. Eso, pon tele 5 que van a dar las campanadas el ginecólogo de Belén Esteban. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba. ¿Qué hace este gilipollas ahora cantando villancicos? ¡Que estamos en Nochevieja, vamos! ¡Cargada de chocolate! A ver, venga ya, tengamos la fiesta en paz, por favor. ¡Venga, todos juntos! ¡La burra! ¡Pero Nacho! ¡La burra! ¡Cómo me gusta! ¡La barba, Nacho! ¡Nacho! Pero si tú eres vegano, ¿qué haces cantando eso? Aisha, ahora que llevo dos copas de más, hay una cosa que quería contarte. ¡Ay, mamá! Pues precisamente por ahí van los tiros. Y es que aquí donde me ves... ¿No ibas a decirme que eres mi madre? Casi. Soy tu padre. Hace unos años que me operé, porque nunca me acabé sintiendo cómodo con eso colgando. Chicos, me parece que me voy a largar a casa, ¿eh? Pero esto se está poniendo un poco raro. Espera, nena, que tú no te vas sola esta noche. ¡Que voy contigo! Que ¿sí? No hace falta. Muchas gracias. Y espera. Feliz año a todos, ¿eh? Espera, Yaiza, Amor mío, que voy contigo, espérame, amor. Anda, Mel, por favor, síguele y procura que no haga ninguna tontería, que me estoy preocupando. Tranquila, mi amor, que yo me encargo de vigilar a este tonto lava. Nacho es un amigo y por los amigos hago lo que sea, lo que sea. Pues vaya plan. Joder, es que de verdad nos han jodido la noche entre unos y otros, macho. Pues sí, tienes razón. Entonces, Ana, pero tú antes tenías rabo, ¿qué? Yaiza sale disparada hacia su casa. Justo cuando cierra el portal, aparece Nacho corriendo detrás de ella gritando como un loco. ¡Yaiza! ¡Mi amor! ¡Amor mío! ¡Luz de mi vida! ¡Que está aquí tú, Nachico! Nacho, por favor, vete a tu casa, que has venido demasiado. Mañana será otro día. ¡Pero que no entiendes que estoy loquico por tus huesos! ¡Que no insistas y vete a casa, por favor! ¡Eso era! Que yo he venido aquí a realizar contigo el acto físico del amor y hacer que nuestros dos cuerpos bailen desnudos y juntos igual que baila el mar con los delfines a navegar contigo por las procelosas. ¿Pero tú eres imbécil o qué? ¿Eh? Como no navegues tú solo por las aguas esas, ¡vete a la mierda, normal! Yaiza se mete a su casa y deja a Nacho solo en la calle. ¿Así? ¿Así? Pues te vas a joder. Que sí que voy a navegar yo solo por las aguas esas para que te jodas. Nacho, muy enfadado, se saca la chorra en plena calle y empieza a hacerse una manola. En ese momento, corriendo como un gamo, aparece Mel. ¿Pero qué cojones estás haciendo, Nacho? Pues así emprender a la muy puta. Pero ¿qué tiene que ver esto con...? Venga, vámonos a dormir, que estás muy pedo. De aquí no me muevo hasta que no termine. Joder, venga, déjalo, que es muy tarde. He dicho que de aquí no me muevo hasta que no termine, Mel. Anda. Trae que te ayude. Lo que sea por un amigo. Pero Mel, no. Sí, ¿qué estás? Sí, Mel, ¿qué estás haciendo? Mel, calla, ¿qué estás haciendo? Calla y concéntrate. Que en cuanto antes acabemos, antes nos iremos a casa. Ven aquí. Ay, Mel. Ay, Mel. Por ti volaré esperando que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos. Ay, mamá. Por ti volaré por los cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré. Jodo petaca. Hay que decir que el equipo de radionovelistas nos debemos a nuestros guionistas. Esta es la radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos. Octavo episodio. Habrá un noveno. Así que, si te apetece aportar cómo quieres que siga la historia, tú misma. Ya ves que aquí no hay censura. Hay que decir que este episodio ha sido factoría de la editorial Cornoque. Si te metes en Facebook, hay un grupo que se llama Ponme Otra Caña, Carlos. Si prefieres el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, y si no, el blog, laenredadera.noblezabaturra.org. En cualquiera de esos sitios pones lo que te apetezca, y sabemos de gente que os vais a incorporar a la radionovela, así que vamos a introducir nuevos personajes. Bienvenidas. Estamos muy locas. Enrédate en la enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, vamos a seguir en la enredadera con el especial Nosotras decidimos sobre el aborto. Ya sabemos que en este ratico que tenemos por delante de radio no da ni para empezar a hablar de este tema y se nos quedarán muchísimas cosas en el tintero, pero sí que hoy hemos querido invitar a algunas personas que pensábamos que nos podían ampliar un poco las miras en torno a este tema. Decir que no hemos invitado a ninguna asociación provida, ni a ningún ultracatólico, ni a nadie del PP, lo sentimos, ahí hay un pequeño sesgo, pero que tampoco queríamos entablar aquí un debate muy a fondo en este sentido, ¿no? Pero sí a una del PSOE. Es verdad. Hay que decirlo, a una exdiputada en el País Valencia, vamos a entrevistar luego, que es la primera vez en casi 14 años de la enredadera, creo. Así somos. Pero así que sí que es verdad que queríamos dar voz a distintas personas que desde distintos ámbitos o desde distintas perspectivas nos pueden dar esa visión más amplia acerca de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y lo que puede suponer esta nueva reforma, la reforma esta que ha propuesto el ministro Gallardón, para la salud de las mujeres, de sus cuerpos y de su soberanía. Ya sabéis que hay una propuesta que se llama Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que pretende imponer el PP. Y bueno, vamos a comprender un poquito mejor por qué nos tenemos que retrotraer a luchas que creíamos superadas, ¿no? Porque las fotos que había hace 40 años pues son las mismas que estamos viendo ahora mismo en las calles de un montón de ciudades del Estado español. Los vamos a presentar con qué gente vamos a charlar. Vamos a contar con la participación de Consuelo Catalá, que es enfermera, está en la Red Caps y en el colectivo de salud Acuario, que es un colectivo que lleva mogollón de tiempo, desde 1976, planificando a nivel familiar, tratando temas de salud con mujeres, haciendo abortos y nacimientos sin violencia. Y también esta mujer, Consuelo Catalá, fue la primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Realización de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, las IBES. Y también formó parte del Comité de Personas Expertas, dentro del PSOE, para la realización del informe sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que es la que está actualmente vigente y la que quiere finiquitar, vamos, la que quiere superar el Partido Popular. También hablaremos con Javier Padilla, que es médico de familias y comunidades, y coautor del blog Médico Crítico, en el que podéis leer varios artículos muy interesantes sobre que analizan el tema del aborto desde datos epidemiológicos, revisión de artículos clínicos, etcétera. Y bueno, tenemos a varias chicas de la Asamblea Feminista de Zaragoza por teléfono. Tendremos a Maite Andreu, que es trabajadora social de la clínica del Actur, es vocal en Aragón de la CAI, de esta asociación que os decíamos, de clínicas acreditadas para la realización de IBES. Y bueno, pues desde su experiencia laboral con óptica feminista, pues nos va a ir contando cositas que tienen que ver con el activismo, sobre todo. Y también tengo a mi vera, a Marga y a Violeta, que son otras dos mujeres de la Asamblea Feminista de Zaragoza, para que nos cuenten un poco las movilizaciones, los apoyos, las propuestas de las organizaciones feministas frente a esta reforma de Gallardón. Y antes de comenzar, queremos agradecer la colaboración de varias personas que se han enredado con nosotras para este especial Nosotras Decidimos, aunque no hayan podido participar en directo, pero bueno, nos han facilitado contactos, artículos, referencias y también disposición, así que bueno, pues queríamos decirlo. Gracias a Margarita López, Montse Cervera y el resto de profesionales de la Red Caps, a Luis, Natalia y Lourdes, y también personas que durante estos días han participado en el especial sobre el aborto con artículos publicados en Arainfo que han resultado muy inspiradores. Y también habéis escuchado ya varias canciones que hemos puesto en torno al tema del aborto, algunos audios, y también os queríamos poner un pequeño audio, un resumen de 3 minutos del debate que ha surgido en los medios. Eso es, hemos empezado escuchando a Soul Asylum y su famoso tema Misery. Estos son bandas que no son temas específicamente sobre el aborto, pero son grupos norteamericanos que se han posicionado a favor del aborto, ¿vale? Dub Inc., Iggy Pop, Pearl Jam, Soul Asylum, y también escucharemos Criatura y otras bandas. Así que empezamos este especial Reforma Ley del Aborto 2013 en la enredadera. ¡Nosotras decidimos! Derecho a la vida, derecho a decidir, asesinato. El aborto tiene tantos calificativos como contendientes tiene una guerra. La actual reforma de la ley está reabriendo viejos campos de batalla donde ya se luchó por responder a la pregunta: ¿aborto legal, sí o no? Estas activistas de Femen saltaban a la palestra usando su cuerpo como pancarta para recordarnos que el debate del aborto ha vuelto a reavivarse. El Ministerio de Justicia encendió la mecha hace meses con una reforma de ley que, por las pocas pistas que se tienen, recuerda más a la restrictiva ley de 1985 que a la permisiva de 2010, que es la que nos rige ahora. Porque debajo de sus palabras está su ideología, y en esa ideología está incrustado el machismo histórico de la derecha española. La reforma que planea el gobierno prohibirá el aborto libre hasta la semana 14 y solo contemplará algunos supuestos. En caso de malformación del feto, no se podrá abortar salvo que este o su madre estén en peligro de muerte. ¿Usted sabe qué supondría impedir abortar a las madres con fetos afectados de graves malformaciones? Todas ellas generan gran sufrimiento, tanto para el nacido como para los padres. También prohibirá que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres. No me parece en absoluto razonable que una menor de 16 años se enfrenten a una situación tan difícil, tan traumática, sin el apoyo de sus padres. ¡Sí, a la vida! Los contrarios al aborto no se han quedado de brazos cruzados ante la reforma de la ley y siguen luchando para que cualquier interrupción del embarazo sea ilegal. ¡Vida sí! ¡Aborto no! No existe interrupción en el embarazo, ¿eh? Existe asesinato. Asociaciones médicas, por su parte, ya han alertado de las posibles consecuencias que la taxativa reforma de la ley traerá. Llevarían otra vez a muchísimas mujeres a tener que realizar abortos en clandestinidad. Nos quedaríamos casi con las leyes más restrictivas de Europa. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Los proabortistas están tomando las calles como ya hicieran 30 años atrás para volver a pelear por un aborto libre. Al otro lado del cuadrilátero, el ministro Gallardón aboga por una maternidad libre. La libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser ministro. Las posturas parecen irreconciliables y las consecuencias de la reforma aún desconocidas. ¿Reducirá el índice de abortos o multiplicará las intervenciones clandestinas o en el extranjero? En el epicentro del debate giran estas cuestiones y la más importante, en la ley del aborto, ¿quién decide? Y como os decíamos, vamos a comenzar con la primera de nuestras invitadas. Buenas noches, Consuelo Catalá. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Como os decíamos, Consuelo es enfermera de profesión, forma parte de la Red Caps, es de un colectivo histórico, ¿no?, del colectivo de salud Acuario, que lleva desde los años 70 en temas de planificación familiar y salud a las mujeres haciendo abortos, nacimientos sin violencia. Fue presidenta de la primera, por cierto, de la ACAI, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, y también fue parte del Comité de Personas Expertas para la realización del informe sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, que es la que está actualmente vigente, vamos. Que, Consuelo, eres una persona que ha estado en este tema, pues, como mínimo, los últimos 40 años de tu vida, ¿no? Pues una cosa así como la prima de Tutankamón, una cosa así. Lo primero, Consuelo, que te queríamos preguntar, en tu caso, vamos a ir un poco a la memoria histórica, ¿no? Sí. De lo que tiene que ver con la lucha por el derecho del aborto, ¿no? Y de decidir. Antes de que existiese una ley del aborto, tú ya estabas a nivel profesional implicada, ¿no? Como militante en la salud de las mujeres y la planificación familiar y enredada, por tanto, con temas de derechos sexuales, reproductivos de las mujeres, reivindicación del aborto. ¿Qué recuerdas de esos años? Nosotros hicimos, a partir del 78, que a través de la gente del movimiento de la libertad por la anticoncepción francesa que bajaba a España, Barcelona y a Valencia, montamos los primeros grupos de abortos que eran ilegales, que no quiere decir que fueran clandestinos, eran ilegales. Y entonces la gente, que éramos médicos y enfermeras, y entonces empezamos a hacerlo sin ninguna ley, claro, porque la ley hasta el 83 que empezó, o hasta el 85 que al final se aprobó, pues nosotros no teníamos, no estaban ni legalizados los anticonceptivos. Y es que creo que no nos acordamos mucho, ¿no? Pero hay que pensar que hasta el 78, el adulterio fue delito, la anticoncepción era delito, o sea, que ni siquiera el aborto, es que la propia anticoncepción era delito, ¿no? Eso hasta 1978. 78, sí, sí. En mayo se despenalizó el adulterio. Y luego, en octubre, los anticonceptivos, a la píldora y todo eso. Entonces, fíjate que nosotros empezamos en el 78, o sea, antes de que despenalizaran la anticoncepción y, por supuesto, antes de la ley del aborto, que la ley del aborto fue se presentó en el 83, en el 85, presentaron un recurso anticonstitucional los del Partido Popular, que no sé qué dicen que hay consenso, no lo entiendo. Y entonces ello retrasó hasta el 85, en que al final se pudo aprobar la ley, ¿no? Entonces todo este tiempo, o sea, del 78 hasta el 86, que empezaron las clínicas, nosotros hacíamos abortos a las mujeres en las casas. Y bueno, nosotros, gente en Salamanca, en Barcelona, luego la gente que bajó de nuestro grupo, hubo una gente que se fue a vivir a Sevilla, que son los Naranjos. Entonces todo esto lo hicimos antes de que hubiera ley. Por supuesto, el movimiento feminista, porque estábamos también, he estado siempre en el movimiento feminista. Tú piensas, pensar que en el 77 fueron las primeras elecciones democráticas en este país. Entonces, claro, ya durante la campaña de las 77 ya pedíamos aborto libre gratuito a cargo de la Seguridad Social, ¿no? Y este tema, el tema del aborto en el movimiento feminista por aquella época, Consuelo, ¿cómo se vivía? Hombre, pues estábamos, fíjate, o sea, nosotros montábamos, o sea, reuniones, hacíamos charlas, hicimos jornadas pidiendo el tema del aborto, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, el movimiento feminista apoyando todo el movimiento que había en los centros de planning, ¿no? Es que, claro, es que todo era ilegal, ¿no? Es que ahora parece un poco como de abuela cebolleta, pero es que es verdad que era todo muy siniestro, la verdad. Era muy siniestro. Fíjate que el divorcio vino a este país en el 81. O sea, con decirte eso... Madre mía, vamos a ir avanzando en el tiempo. Consuelo, sí. Tú fuiste una de las integrantes de la comisión de expertas en la ley de derechos sexuales y reproductivos, que fue la gente que modificasteis la primera ley del aborto. ¿Cómo viviste ese proceso? Pues mira, en principio, personalmente y profesionalmente, fue como una cosa muy intensa para mí, ¿no? Porque la ley del 85 estaba dentro del Código Penal, esa ley funcionó porque los profesionales, y porque, en fin, todas las mujeres tenían un dictamen psiquiátrico y eso era una barbaridad, ¿no? Y estuvimos siempre cuestionando la ley del 85. Y entonces, cuando por fin en el 2008 o así se planteó el empezar a reformar la ley, pues en esa comisión estuvimos gente de muchos diversos constitucionalistas, ginecólogos, tal, y a mí me pareció muy interesante porque se decidió, o sea, yo creo que fue un debate muy claro de que tenía que funcionar, o sea, que tenía ya que plantearse la libre decisión de la mujer y el debate era en qué semana, ¿no? Si a las 14, a las 16, pero eso es un eje transversal de la ley, ¿no? Y Consuelo, o sea, que libre decisión hasta las 14 semanas, ¿no? Y desde la aprobación de esta ley, ¿cómo cambió en la sociedad, digamos, española la planificación familiar, la atención? ¿Sabes qué pasa? Que la paradoja que ha habido en este país es que durante los 20 y tantos años, 25 casi que ha durado la ley del 85, la normalidad social, o sea, todo el mundo pensaba que abortar era legal, sin problemas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tú ibas a tu centro de planning, te derivaban a una clínica acreditada, es decir, que el circuito que funcionaba era normalizado. Claro, ¿qué pasaba? Cuando había algún problema de que algún juez abría diligencias o entraba en una clínica, era porque en la ley estaba en el Código Penal. Entonces, había una normalidad social y una inseguridad jurídica, pero para las mujeres las primeras, ¿no? Porque tú habías ido a abortar a una clínica con tu señor marido y a los 2 años te divorciabas y cuando se planteaba el tema de la custodia te presentaban el papelito de marras del informe psiquiátrico, ¿me entiendes? Bueno. Claro, entonces, ¿qué pasa? A nivel social el cambio yo creo que ha sido menos a nivel social en el sentido de la sensación de libertad, porque las mujeres realmente, bueno, pues es verdad, ha sido importante, pero a nivel de salud, yo creo que es muy importante, porque al no estar en el Código Penal, los profesionales en la pública, que bueno, nos tenemos que acordar de Elisa Sesma, que fue la mujer en Pamplona que hizo el primer aborto en la pública, y la machacaron a todo el equipo, entonces la pública nunca ha estado implicada, ¿no? Entonces yo creo que eso es la ventana que hay, la puerta que se abre con la ley del 2010 también, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la ley del 2010 lo que hace es la libertad de decidir hasta las 14 semanas de las mujeres, con lo cual no tienen que dar ninguna explicación a nadie, que eso es fundamental, porque a mí lo que me preocupa es que esta contrarreforma que se está planteando por parte del gobierno de Rajoy, todo el mundo habla de los malformados y tal, pero es que el debate no es ese. El debate es la libre decisión de la mujer, y luego ya veremos y hablaremos de cuestiones médicas que más faltaría en el siglo XXI, ¿no? O sea, que más faltaría. Entonces, yo creo que eso es la gran aportación de la ley, es la libre decisión, y que al sacarse del Código Penal abre la puerta que en la pública, y de hecho en Barcelona ahora mismo Cataluña tiene 32 centros en la sanidad pública que dan fundamentalmente RU, ¿no? Porque claro, a todo esto el mundo avanza, y entonces ahora se puede abortar con una pastilla. O sea, que es que no hace falta ni pasar por el quirófano, ¿no? Claro, porque un factor consuelo que ha habido cuando hablamos del tema del aborto es el desembolso económico para las mujeres, ¿no? Claro, porque, claro. Si es que eso también lo contempla esta ley. También en el 2010 lo que se hace es decir, vamos a dejar de inequidades, es decir, que depende de yo qué comunidad nazco o practico esta intervención, esta prestación que tiene que estar en la cartera de servicios, resulta que la tengo que pagar yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también era muy importante, y es muy importante la ley del 2010, ¿no? O sea, que es que las mujeres, o sea, esto está en la cartera de servicios, y esto es una prestación gratuita como pueda ser otra prestación que está en la cartera de servicios. Por último, Consuelo, ya que tú has estado en el tema, digamos, legalista, ¿tú qué dificultades has encontrado a la hora de poner en marcha estas leyes que tienen que ver con el aborto? Pues mira, yo creo que la ley del 2010 está empezando a caminar, entonces las leyes yo creo que hay que dejarlas caminar. Yo creo que tiene dificultades porque además la ley del 2010, todo el mundo hablamos de, o sea, todo, ¿sabes? Se enfoca sobre el aborto, pero la primera parte de la ley, que es el tema de planificación familiar, de educación sexual, de estrategia de salud sexual y reproductiva obligatoria con un plan cada 5 años, o sea, toda la parte preventiva, eso se habla poco, ¿no? Entonces yo creo que eso era una parte fundamental también de la propia ley. Y yo creo que es evidente, que la voluntad política para ponerla en marcha. Y la voluntad política, entre otras cosas, es dinero. O sea, presupuesto y interés en que se ponga, ¿no? Y yo creo que las leyes, además, hay una cosa muy importante en las leyes que se pasa un poco por alto, ¿no? Y es el valor moral, o sea, o ético que tiene una ley, ¿no? O sea, la ley tiene el valor pedagógico de decir que eso que tú estás legislando como sociedad es aquello que consideras que es un avance social y, por lo tanto, por ejemplo, la ley de matrimonios homosexuales, ¿qué significa? Pues que toda la sociedad normaliza que es que el amor entre dos personas del mismo sexo tiene el mismo valor y además tiene que estar igual de apoyada que el amor entre personas heterosexuales, ¿no? Pues lo mismo pasa con el aborto, ¿no? El aborto es un derecho y, como tal, pues en una ley lo que aplica, o sea, lo que refleja es que esa sociedad, en su avance democrático, va ampliando derechos, y el aborto es un derecho, el aborto voluntario, ¿no? Muy bien, Consuelo, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Oye, por habernos... Oye, antes quiero decir una cosa. No te lo dejes. Por favor, la ley del 2010 está vigente, porque están utilizando este debate que hay, esta controversia, para estar poniendo obstáculos a las mujeres para ir a abortar ahora mismo, ¿no? Y no es verdad. O sea, la ley del 2010 está vigente y la gente tiene el derecho a abortar sin decidir, o sea, decidiendo ella sola y sin necesidad de nada más. Pues muchísimas gracias por recalcar eso, Consuelo Catalá, y gracias por enredarte este ratico en Bueno, en encantada radio. De estar enredada. Un abrazo y salud. Un beso, gracias. ¡Aborto libre y gratuito! ¡Aborto libre y gratuito! Porque gracias al perjudo en España es ilegal. Callado desde su sede, sonríe porque está alegre. Rajoy desde su sede, sonríe porque está alegre. Gobierno. Y seguimos en La Enredadera, en este especial Nosotras Decidimos, y de Alicante viajamos hasta Granada. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Padilla. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Javier es médico de familias y comunidades y es coautor de un blog bastante seguido y muy interesante. Se llama Médico Crítico. Os recomendamos que os metáis en él. Y bueno, podéis leer acertados artículos, ¿no?, que analizan el tema del aborto, sobre todo desde datos epidemiológicos. Temas de revisión de artículos clínicos. Antes hemos hablado más de memoria histórica en la parte sobre todo legal. Y ahora queríamos hablar sobre todo de la parte, digamos, más médica. En primer lugar, Javier, hay quien piensa, o quienes piensan, que la despenalización del aborto ha supuesto un aumento en el número de abortos. ¿Es cierto? Bueno, la verdad es que eso es un hecho muy, como muy intuitivo, ¿no? Parece que cuanto mayor sea el acceso, mayor va a ser el número de abortos, pero en realidad todos los estudios que hay muestran que legislaciones más liberales en relación al aborto no se han asociado con un aumento de abortos, sino solamente con un aumento de su seguridad. Es decir, cuando la gente necesita abortar, va a abortar, con independencia de la legislación que haya. Lo que va a variar es la seguridad con la que puedan acceder a los medios. Pero, sin embargo, Javier, hay personas que aseguran que hay mujeres que usan el aborto como medio anticonceptivo. Bueno, yo creo que eso parte de desconocer lo que es un medio anticonceptivo, ¿no? El aborto formaría, el acceso al aborto libre y gratuito formaría, digamos, una de las tres patas que serían parte del conjunto de lo que sería la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? Conjuntamente con lo que serían los métodos anticonceptivos, que el aborto no es uno de ellos, y con la educación sexual, ¿no? Entonces, decir que se ha utilizado el aborto como un medio anticonceptivo es, en cierto modo, un insulto hacia las mujeres que han tenido que recurrir al mismo para poder llevar a cabo una correcta planificación de su vida sexual y reproductiva. Además, si nos vamos a los números, todos los estudios que hay comparando diferentes países y la frecuencia de aborto en diferentes países, no solamente del mundo, sino más específicamente de nuestro nivel socioeconómico, o del que se supone que era nuestro nivel socioeconómico hace unos años, nos indican que en España el número de abortos es inferior al de muchos países de nuestro entorno. Es decir, ¿esto es mucho, es poco? Pues bueno, tenemos que elegir algún comparador para poder saber en cuál es el camino, ¿no?, por el que estamos transitando. Y lo que nos dice es que en España no hay un abuso del aborto, en el caso de que pudiéramos definir el concepto abuso del aborto como algo tangible, ¿no? Pero si nos comparamos con otros países, no podemos decir que aquí haya una tasa mayor de abortos que en otros países, vaya. Si os dais cuenta, en este especial en La Enredadera, como en otros muchos, se da el caso de que una mentira repetida muchas veces parece que la quieren convertir en una verdad, y ya vemos que no es así. Queríamos seguir un poco desmontando, Javier, algunas mentiras, ¿no?, que se dicen como verdades. El aborto, como tú muy bien has dicho, es sobre todo un drama personal para la mujer. Una de las cuestiones que se alegan para estar en contra de la legalización del aborto por quienes se consideran pro vida, entre comillas, porque nosotras somos pro vida, estamos a favor de la vida y de una vida digna y feliz de todas las personas, ellas alegan el llamado síndrome post-aborto. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues hay bastante poco de cierto, ¿no? La primera vez que yo me adentré a buscar un poco qué había sobre el síndrome post-aborto, hice una búsqueda muy somera, lo primero en Google. Y el primer artículo que aparecía era sobre que el síndrome post-aborto no existía, ¿no? De los artículos que hay publicados en revistas científicas, el único que realmente he encontrado en el que abogue de forma decidida por la existencia del síndrome post-aborto es un artículo publicado por una investigadora de la Clínica de Navarra, ¿no? Que supongo que no es casualidad. Por lo demás, todo el resto de artículos hablan de que el aborto es lo que se llama un acontecimiento vital estresante, ¿no? Como muchos otros, mudarse de ciudad es un acontecimiento vital estresante, que se muera un familiar es otro acontecimiento vital estresante, pero no existe una sintomatología específica asociada al hecho de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo o a un aborto espontáneo, ¿no? Es decir, es un estresante, un factor estresante, en efecto, pero no tiene una entidad independiente, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que tener un hijo, especialmente si es un hijo que no se desea tener, y véanse las posibles, además, circunstancias de las que se pueda dar el caso, eso también es un acontecimiento vital estresante, ¿no? Entonces, ¿existe el llamado síndrome posaborto? Pues no existe, y se puede decir además de forma bastante tajante. ¿Es el aborto un factor que puede ser estresante? Sí, en efecto, pero igual que todos los hitos vitales que puede tener a lo largo. Ahí va. Perdón, que se me ha ido un poquito la llamada, disculpar, los fallos técnicos que tienen que ver con las conexiones aquí en la mesa de Radio Topo. Por rematar, Javi, te queríamos preguntar, a raíz de un debate de La Tuerca, últimamente la verdad que para preparar estos especiales pues recurrimos al audiovisual, que hasta ahora no lo hacíamos mucho en La Enredadera. Pues bueno, hubo un debate sobre el tema del aborto en el cual invitaron a representantes de asociaciones que se declaraban antiabortistas. Y una de las cosas que decían es que negaban el hecho de que las desigualdades sociales, como puede ser el desempleo, la pobreza, tuvieran implicación en los derechos reproductivos de la mujer, dado que siempre se puede recurrir a ayudas o a la adopción. Eso es lo que decían estas mujeres. La pregunta que te hacemos, Javier, para rematar, es si pueden afectar las desigualdades sociales en la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo y si puede afectar la reforma de forma diferente según la clase social a la que pertenezcas. Sí, aquí hay como tres niveles, podríamos decir, ¿no? Por un lado, como salió hace unos meses unas declaraciones de una diputada del Partido Popular que decía que eran las personas con un nivel socioeconómico más bajo las que más abortaban, ¿no? Bueno, hay un estudio catalán que sí que habla que aquellas mujeres de nivel socioeconómico más bajo y nivel educativo más bajo tienen una mayor tasa de interrupción voluntaria del embarazo y de embarazos no deseados, ¿no? Pero ello tiene que servirnos para ver que hay que actuar ahí de forma más decidida, mejorando todos esos condicionantes socioeconómicos y los temas de educación sexual, ¿no? Por otro lado, hay otro de los condicionantes clave que son las desigualdades en el acceso. Las desigualdades sociales se relacionan con que las personas de clase social más baja acceden de forma más difícil y en peores condiciones a los servicios sanitarios, por lo cual aquí también estaría influyendo de forma decisiva en sus derechos reproductivos. Y por otro lado están las desigualdades en lo que viene a ser la asistencia sanitaria, ¿no? También se ha visto que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, el sistema sanitario, los profesionales sanitarios, de forma más o menos consciente, suelen prestar una atención sanitaria más deficitaria, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que son diferentes los niveles a los cuales tener una clase socioeconómica más baja va a perjudicar a las mujeres en lo que se relaciona con sus derechos reproductivos. Bueno, pues parece ser que nos encontramos ante una reforma, una propuesta más que va a imponer el Partido Popular con su mayoría absoluta, que va a ahondar en las desigualdades sociales que pues necesariamente pues van a influir en nuestra sociedad de los próximos años. Javier, te agradecemos muchísimo, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio en La Enredadera y, bueno, pues como médico y autor del blog Médico Crítico, pues una visión diferente, ¿no?, para que vayamos viendo, ¿no?, diferentes profesionales, activistas, personas que conocen muy bien, ¿no?, el tema del aborto, y agradecerte este ratico de radio, Javier. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. apoya a otra mujer. Y vamos a continuar en este especial Nosotras Decidimos para entender un poquito mejor qué derechos nos estamos jugando con estas leyes que nos impone el PP con su mayoría absoluta. Y en este caso vamos a contactar con una persona que está en Zaragoza, pero no podía venir hoy a los estudios centrales de Radio Topo. Es Maite Delgado. Maite, buenas noches. Hola, buenas noches. Maite Andreu. Maite Andreu, perdón. Oiga, ¿por qué he dicho yo Maite Delgado? Porque yo puse Maite Delgado en un correo. Bueno, perdóname, Maite, no Maite hay Andreu. Ningún problema. Bueno, Maite trabaja en la clínica de Lactur, ¿vale? Es trabajadora social, es vocal de esta asociación que os mencionábamos antes en Aragón, de clínicas que practican abortos. Tiene, por supuesto, experiencia laboral desde una óptica feminista, ¿vale? Ella también está en la Asamblea Feminista de Zaragoza. Luego vamos a hablar con nuestras dos invitadas, que las tenemos aquí atentamente escuchando o cantando los villancicos feministas, que también los han cantado, Amarga y a Violeta. Pero bueno, vamos a charlar antes con Maite. La parte de tu labor profesional, Maite, es la que nos interesa, ¿vale? Tú has visto, me imagino, cientos de mujeres que han tenido que realizarse pues una interrupción voluntaria del embarazo, y te queríamos preguntar si existe un perfil prototipo de mujer y qué motivos les llevan a interrumpir un embarazo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perfil de mujer que interrumpa el embarazo, pues toda mujer en edad fértil que mantenga relaciones sexuales heterosexuales y no utilice con penetración, lógicamente, y no utilice un método anticonceptivo o este le pueda fallar. Es decir, que no existe un perfil único, sino que existen tantos perfiles como mujeres que interrumpen su embarazo. Uh-huh. En esto quiero insistir porque hay muchas veces que parece que la mujer que interrumpa el embarazo sea una mujer, como algún político ha dicho, de menor cualificación o menor formación, y eso no es cierto. Tenemos mujeres que, como así aparece en los estudios que presenta el Ministerio de Sanidad y de Epidemiología, uh-huh, con un nivel formativo elevado. Con relación a los motivos, pues igual que los perfiles, tantos como mujeres. Uh-huh. Existen motivos de índole personal, existen motivos sociales, económicos, lógicamente existen, uh-huh, los motivos que se acompañan por las malformaciones. Cuando una mujer interrumpe su embarazo, nunca te dice aborto por esto, uh-huh, exclusivamente, sino que hay muchas connotaciones. Hay muchas veces que les preguntas si esto hubiese pasado hace un par de años o si esto pasase dentro de unos años, ¿cambiaría tu decisión? Y te dicen sí, probablemente sí, en función de la situación en la que te encuentres. Es decir, que nadie nos podemos postular, uh-huh, ni a favor ni en contra del aborto, porque esas condicionantes van a ir variando a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Pues, por ejemplo, el hecho de ser muy joven. Es decir, soy una chica, tengo 16, 17, 18 años, no tengo una situación laboral estable o ni tan siquiera tengo la de trabajo, estoy estudiando. Eso condiciona tu decisión para interrumpir el embarazo y, lógicamente, eso va a variar a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, los motivos son muy diversos. Bueno, a mí sí que me ha tocado estar en una clínica en la que se realiza interrupción voluntaria de embarazo, pero entiendo que habrá mucha gente que nos escuchará pues que no ha visitado nunca un espacio así. Te quería preguntar, Maite, tú trabajas en una de estas clínicas, ¿te dedicas a matar fetos? Pues para nada. A ver, lo primero, pues bueno, como sabes, Nacho, las clínicas son centros acreditados, todos, uh-huh, ellos por en el caso de Aragón, por la Diputación General de Aragón. En el caso de Clínica Astur, es un centro de cirugía mayor ambulatoria donde hacemos muchas otras intervenciones, no solamente interrupciones del embarazo, pero aunque solamente realizásemos interrupciones del embarazo, nunca mataríamos fetos, porque sería como decir que somos asesinos. Uh-huh. Entonces, para nosotros es una prestación sanitaria con unas características determinadas. Es decir, la mujer acude a la clínica, lo primero que se siente es con un problema, y lo que posteriormente siente es un alivio. Con esto no quiero decir que salgan felices de la clínica. Uh-huh. Lo que salen es aliviadas, han solucionado lo que para ellas es un problema, un conflicto personal, una situación difícil. Pero para nada nos dedicamos a matar, uh-huh, fetos. Una crítica, Maite, que es recurrente y frecuente con respecto a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, es el interés lucrativo de las clínicas que las realizan. ¿Qué opinas de esto? A ver, lógicamente somos centros privados, de cirugía, uh-huh, privada, somos centros médicos privados, pero lo que no debemos de olvidar es que desde el año 2010 la prestación está asumida dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública, por lo cual somos centros concertados, por lo cual hemos perdido esta imagen de centro lucrativo, por así decirlo. Uh-huh. Yo sí que quiero decir que las clínicas, todas las que pertenecen acá y las que no pertenecen acá y también, por supuesto, son unos centros especializados. Lo que los profesionales pedimos es que sea reconocida la prestación sanitaria de la IBE y que se reconozca la especialización de la misma. Uh-huh. Es decir, si tú tuvieses un proceso médico importante, ¿qué desearías? Que te atendiesen los profesionales y las profesionales más cualificados. Pues eso es lo que da actualmente las clínicas privadas. Ojalá fuese de otra manera, desde uh-huh. luego, ojalá esta prestación se realizase en el sistema sanitario público. Entre otras cosas, porque los profesionales estaríamos mucho menos marcados, se nos uh-huh. reconocería nuestra valía profesional, cosa que ahora queda siempre en entredicho. Uh-huh. Entonces, para los profesionales lo mejor sería eso, pero sobre todo lo que sí que queremos desde las clínicas que realizamos interrupciones de embarazo es que sea una prestación realizada por profesionales especializados, y eso lo da la práctica. No es lo mismo el que opera una catarata al día que el que opera 100. Pues uh-huh. no es lo mismo el que realiza una interrupción del embarazo al día que el que realiza 20, 30 o 40. Entonces, lo que sí que somos centros especializados donde todos los y las profesionales que en ellos trabajamos tenemos uh-huh. muchos años de experiencia en la prestación del procedimiento. Y ya no solamente la técnica, porque cualquiera de los y las compañeras uh-huh. médicos te pueden decir, bueno, la técnica es muy sencilla, pero es que no es solamente eso. Hay que cuidar muchas otras parcelas. Uh-huh. Es importante el acompañamiento que se realiza a las mujeres desde que entran a la clínica hasta que de ellas salen, los espacios que se crean, los momentos donde las mujeres pueden hablar de su situación. Porque independientemente de que la ley de plazos que tenemos actualmente, y que por favor sigamos uh-huh. teniendo durante muchos años, dice que la mujer puede interrumpir libremente su embarazo hasta la semana 14, eso no obvia a que las mujeres necesitan hablar de lo que le motiva, lo que le lleva a tomar esa decisión. Uh-huh. Es una decisión libre, por supuesto, pero hay veces que necesitan tener esos espacios de reflexión, de escucha, de acompañamiento, y eso actualmente exclusivamente se da desde la sanidad uh-huh. privada, porque no han querido hacerlo de otra manera en la sanidad pública. Maite, una última pregunta te quería hacer. Hace un ratito hemos hablado con Consuelo Catalá desde la parte, digamos, legal de la ley del aborto de 2010, ¿no? Que entiendo que supondría algún cambio en el funcionamiento de las profesionales, ¿no? Te quería preguntar desde la clínica lo que supuso esa ley del aborto de 2010 y lo que podría suponer esta nueva reforma del PP. A ver, la ley del aborto del 2010 lógicamente hizo cambiar las estructuras y las infraestructuras de todos los centros. Lo primero, porque al hablar de una ley de plazos eliminamos los supuestos, por lo cual los requisitos eran totalmente diferentes, se crean unos periodos de reflexión que anteriormente no se contaban, pero sobre todo lo que la ley del 2010 nos dio a las clínicas y a los profesionales y las profesionales que en ellas trabajamos es seguridad, uh-huh. seguridad legal para poder ejecutar esa prestación. Lo que puede suponer el anteproyecto que el gobierno nos ha presentado, pues bueno, lo primero que nos va a suponer es que las clínicas no van a poder, ni las clínicas públicas, o sea, me refiero ni los centros públicos ni los centros privados, los requisitos que la actual ley, que el actual anteproyecto está planteando, es una ley de supuestos muy, muy estricta, por lo cual sería un impedimento para el ejercicio de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Pero no solamente, y sobre todo no es este el problema de este anteproyecto, sino el problema es que se nos quita, y aquí sí que ya me uno a mis compañeras que están ahí, uh-huh. sobre todo como miembro de la Asamblea o yo también colaboro con la plataforma Decidirnos Hace Libre, como mujer, sobre todo como mujer, lo que nos quita es un derecho a poder uh-huh. decidir, se nos considera ciudadanas de segunda, que no podemos decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra descendencia. Entonces, a las clínicas les va a suponer el no poder realizar las prestaciones, pero sobre todo a las mujeres nos va a suponer no poder ejercer un derecho, el derecho a decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Maite, con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio. Maite Andreu, pues ya sabéis, trabajadora de una clínica. Un saludo, Maite. Gracias. Chao. Los padres. Vamos a rematar este especial Nosotras Decidimos con la música de Dub Inc, una banda de reggae de Saint Etienne que está presentando un nuevo disco, se llama Paradise, y en febrero estarán de gira por el estado. Van a estar seguro en Barcelona, Madrid, Torelló y Bilbo. Esto es Revolution. Revolution. Y para el final, la parte física, tenemos aquí a dos chicas, a dos mujeres de la Asamblea Feminista de Zaragoza, Marga, Violeta, buena noche y buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas a La Enredadera. Lógicamente, la indignación que despierta esta amenaza de reforma de la ley del aborto que pretende quitar derechos a las mujeres y a la sociedad, pues ha despertado un rebrote, ¿no?, de las acciones feministas por todas partes. Y os queríamos preguntar precisamente por esta parte, ¿no? Esto es La Enredadera y lo que nos gusta es que la gente se entere y luego se mueva, nos movamos y nos unamos. La primera pregunta es obvia. ¿Quiénes estáis en la Asamblea Feminista de Zaragoza? Pues estamos cualquier mujer o cualquier persona que esté por defender los derechos de todas, ¿vale? Entonces, la asamblea, cuenta Violeta cómo surge. Sí, a finales de julio se reúne por primera vez para combatir lo de la violencia machista. Y lo que quería hacer el PP de prohibir que las mujeres solas y lesbianas tuvieran la reproducción asistida. Y a partir de ahí, por ejemplo, no lo hemos dicho, ha habido unos villancicos feministas que escuchábamos. Esto ha sido lo último, lo de las Navidades, ¿no? Que han sido varios pasacalles, digamos, por el centro, impresionantes, sí. Que me imagino que ahora han tenido una repercusión y una reacción de la gente interesante. Pero contarnos, ¿qué tipo de acciones habéis hecho desde el verano hasta aquí? Pues a finales de agosto, en el Miguel Servet, pues hicimos una concentración con el lema de si a elegir ser madre. Cuando se aprobó el anteproyecto del aborto, hicimos la concentración con un performance muy chulo, que era de las mujeres que al final no podían ir a abortar a Londres por diferentes motivos y solamente dos o tres podían ir porque o tenían pasta o porque les convenía abortar. Y ya los villancicos y por último la cabalgata alternativa. ¿Y la gente cómo reacciona ante este tipo de, digamos, de respuestas feministas? Pues hay gente que nos apoya, hay gente pues que nos mira así, ¿esto qué es? Y también están los antiabortistas, que por ejemplo, Miguel Servet acudieron el Círculo Atenea, que es una asociación antiabortista, ahí a buchearnos, pero eran muy pocos. Ganabais. Sí. Bueno, os quería preguntar por un hecho también bastante reciente. Resulta que el gobierno de Aragón, el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, ha publicado en su página web las bases del primer concurso de cortometrajes por la vida de Aragón. ¿Qué es esto? Pues cuando nos enteramos nos ofendimos muchísimo, pensando que era un tema de la delegada, pero no. Es un tema de una asociación que lo cuelga en la red y de que cualquier asociación puede colgarlo en el portal de educación. Lo que sí que estamos pensando es participar para ver cómo lo podríamos enfocar, ¿no? Para llamar la atención sobre estos mensajes, ¿no?, y estos valores tradicionales que nos intentan meter por todos los lados. Y ante todo esto, ¿cómo va a seguir un poco la estrategia? ¿Habéis hablado? ¿Van a seguir acciones? Porque sobre todo hasta ahora ha sido llamar la atención, informar a la gente, ¿no?, y que este tema pues esté, digamos, en la agenda, ¿no?, de la sociedad y de las luchas populares. A partir de aquí, ¿qué tenéis previsto hacer la Asamblea Feminista de Zaragoza? Pues decidimos que todos los viernes íbamos a morir, así que vamos a alargar las acciones, ¿no? vamos a intentar hacer una acción cada mes, por lo menos, para mantener el tema en el candelero. Y la siguiente acción que tenemos planificada es el 18, el sábado por la mañana, que queremos hacer una asamblea con micro abierto, en el que las mujeres tomamos la palabra para poder destapar mitos, que la gente pueda opinar, pueda hablar y podamos encontrarnos, ¿no? Para juntarnos y luchar contra esto que nos viene encima, esto y todo lo que nos está cayendo. Esta cita ya es concreta, sábado 18 de enero, ¿ya tenéis hora y sitio? Pues en principio es en la Plaza del Pilar a las 12, pero si cambiamos ya os avisaremos, vale, porque bueno, estas cosas que van rápido a veces. Sí. En principio que se tenga en cuenta, cualquier persona es bien recibida. Me ha gustado antes cuando alguien de las personas con las que hemos hablado ha hablado pues de que hay muchos grises, ¿no? Que es algo que nos gusta en La Enredadera. Ni todas las personas cristianas católicas estarán aplaudiendo con las orejas esta propuesta de reforma de ley del PP, ni siquiera entre las mujeres progresistas, me imagino, se tendrá claro este tema, con lo cual yo creo que la parte de información y debate es básico, ¿no? Para que sepamos, ¿no? ¿Qué derechos están en juego? Yo os quería preguntar, ¿en otros lugares tenéis relación? Porque claro, esto es una ley española, digamos, votasteis en Zaragoza, pero claro, esto pues, es en Madrid, donde se va a aprobar si finalmente la imponen. ¿Tenéis relación con otras asambleas? ¿Cómo se está moviendo en otros territorios? Pues la información va llegando por las redes, porque las redes funcionan a todos los niveles y pues nos vamos enterando de acciones, de movidas. Cuando suena algo a nivel estatal, pues intentamos que se apoye y que salga todo coordinado y tal. Pero nosotras funcionamos bastante pues a nivel más local, a nivel de trabajar más en Zaragoza y tal. Y sí que nos preocupa mucho el tema de la formación. De hecho, en el Febrero Feminista sí que vamos a hacer un taller, una mesa sobre el tema, para que estará Maite Andreu dándolo. Entonces, eso. Y luego sí que nos preocupa el tema del aborto, pero nos preocupa todos los derechos sexuales y reproductivos, porque el ataque es brutal. Y entonces una cosa que teníamos pendiente desde el verano era una comparecencia sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos, porque la agresión es a todos los niveles. Ahora ya se ha prohibido a las mujeres solas y lesbianas el acceso a la reproducción asistida, se ha despenalizado el proxenetismo, o sea, nos están agrediendo por todos los lados. Creo que son motivos más que de sobra para organizarse. Entonces, la manera de contactar con la Asamblea Feminista, bueno, la primera, si se hace al final el sábado por la mañana el acto en la Plaza del Pilar, pues ya lo sabéis, micrófono abierto, el mejor lugar para conocer estas mujeres ya activas y unidas es pasarse por ahí. Si alguien no puede, ¿cuál sería la manera de contactar con vosotras? En Facebook, Asamblea Feminista Zaragoza. Y la mejor manera es todos los martes a las 8 entre ciclo está convocada la Asamblea y está abierta a todo el mundo que quiera venir. Venga, ¿vale? Pues Treciclo es la calle Pedro Liñán número 8 de Zaragoza, en el barrio La Madalena. Y chicas, si os ha quedado algo en el tintero, Marga, Violeta, ¿algo más que queréis compartir? Sí, que es muy importante que esto no salga, porque esta ley nos ata de pies y manos, imposibilita que la mujer pueda decidir, porque al atentar y al ilegalizar a los profesionales, aunque una mujer quiera ejercer, o sea, quiera decidir, lo tiene muy, muy complicado para poder hacerlo. Entonces tenemos que echar toda la carne al asador para evitar que esta ley salga adelante. Violeta, ¿asiente? Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera, que es que esto no se puede permitir. Pues Marga, Violeta, de la Asamblea Feminista de Zaragoza, muchísimas gracias por estar este ratico aquí en Radio Topo, en La Enredadera. Y ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos cuando queráis. Y aquí en La Enredadera, pues esta ha sido nuestra aportación, ¿no? Nosotras decidimos, ha sido el especial sobre el aborto que hemos hecho. Ya habéis visto, ¿no? La prevención del embarazo no deseado fue una de las primeras batallas del feminismo, de la salud, en los años 60 y 70 del siglo XX. Y bueno, a lo largo de la historia las mujeres han sido capaces, como nos contaba Consuelo al principio, ¿no? De decidir interrumpir un embarazo no deseado con mayor o menor fortuna, daba igual si hubiera ley o no hubiera ley, se ha hecho siempre. Pero fue a partir de entonces cuando comenzaron a utilizarse de forma más amplia y en cierta medida abierta los métodos anticonceptivos, hormonales y de barrera para evitar el embarazo no deseado. Sin embargo, las medidas de prevención requieren de una educación sexual y reproductiva limitada en los presupuestos públicos y sigue persistiendo el número de embarazos no deseados y por ende el número de abortos que nunca son deseados. El aborto supone el fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados y de los recursos que las mujeres tienen a su alcance. Ahora se penaliza también legalmente, por lo que la clandestinidad, como en otros territorios, supone la realización de abortos en condiciones penosas y con alto riesgo para la vida de las mujeres. Si algo se destaca en esta nueva reforma de la ley es su carácter clasista, como hemos comentado también con el médico. crítico. Ya afectará, Javier, ya afectará en mayor medida, afectará en mayor medida a mujeres con menores recursos o clase más baja social. Pues las mujeres de clases superiores podrán permitirse recurrir a otras vías para interrumpir esos embarazos no deseados y los pobres no. El proceso de control sobre los cuerpos de las mujeres es una batalla que parece no tener fin. En defensa de los derechos del embrión, se olvidan los derechos de las madres. La conciencia que les hace pensar en la vida que pueden hacer se vuelve inconsciencia al obligar a mantener un embarazo en condiciones de miseria, pobreza o exclusión que sufren muchas de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Y como hemos comentado también con Consuelo, aun cuando estaba vigente la ley de plazos, la educación sexual en las escuelas y los dispositivos de planificación familiar han sido limitados y sostenidos por sobre todo un voluntarismo militante de quienes los atendían. En muchos territorios, el acceso a determinados métodos, incluso la prestación legal del aborto, no eran gratuitos. Así que desde la Enredadera creemos que como sociedad deberíamos conseguir un respeto a la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, así como una red social y educativa que permita mejorar la salud sexual y reproductiva de toda la población. Ay, todo lo que yo regalaba. Hasta aquí el especial Nosotras Decidimos y ahora la Santa Pereza. Bien hoy. Hermosura que tú tienes no la ha tenido ninguna, que en la punta del zapato llevas el sol y la luna, que en la punta del zapato llevas el sol y la luna. A tu puerta hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Si quieres que te cantemos, saca 400 semanitas duermen en una cama de flores. Las dos semanitas duermen en una cama de flores. Y pa' cabecera tienen los nombres de sus amores. Y pa' cabecera tienen los nombres de sus amores. Aunque te cante esta copla, no soy el negro fumón. Aunque te cante esta copla, no soy el negro tumbón. Soy cría de Zaragoza, orgulloso y cabezón. Soy cría de Zaragoza, orgulloso y cabezón. Cariñosa, dándome muestras de amor. No me seas cariñosa, dándome muestras de amor. Ten cuidado con la cosa, que se me sube el motor. Ten cuidado con la cosa, que se me sube el motor. Si quieren saber, señores, la historia de esta canción. Si quieren saber, señores, la historia de esta canción. Es una chica viajera, nació albada y se hizo sol. Es una chica viajera, nació albada y se hizo sol. Qué contentas estamos hoy en La Enredadera. Damos la bienvenida a Luismi Bajén e Inma Carné de Villanuey. Buena Nuey, compas. Buena Nuey. Buena Nuey. Hay que decir que estamos muy contentas porque traemos disco nuevo, La Santa Pereza, y eso siempre nos llena de alegría. Ya lo pusimos el pasado domingo y esta semana sí que nos ha dado para escucharlo más, porque el otro día casi lo pusimos en directo prácticamente en el programa. Y lo primero, enhorabuena. Un disco que está muy bien, que es muy bueno, que es muy alegre y que te lo pones y te lo repones y te lo vuelves a poner. Y eso nos gusta. Y luego desde la Enredadera os queríamos agradecer también porque nosotros llevamos casi 14 años en la radio y Villanuey habéis estado prácticamente los 14 años. ¿Ah, sí? Claro, sois uno de los grupos de referencia en La Enredadera y quien nos escucha hace muchos años lo sabe, porque habéis estado sonando pues un montón de tiempo, no solamente en este programa, en Radio Topo. Sois uno de los grupos con los que siempre nos gusta enredarnos. Muy bien. Y hoy, físicamente. Y tenemos La Santa Pereza. Y os voy a dejar que lo presentéis vosotros, que es Villanuey y La Santa Pereza. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza responder! ¿Ves? Están ahí. Estamos aquí, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que desde que empieza un disco hasta que acaba, al final ya no sabes por qué hacíamos esto. ¿Este cuál era? Esto había que acabarlo de una vez porque ya llevamos mucho tiempo. Y no, pero de La Santa Pereza viene un poco a cuento por la canción. Uh-huh. O sea, primero, digamos, nació la canción. Pues un poco en este sentimiento que tenemos a veces de por qué va a ser malo algún día pues pararte, quedarte en la cama, dejar de hacer pues tantas cosas que hacemos a lo largo del día. Y bueno, y estas lecturas que haces, ¿no? Y el hablar siempre de por qué tenemos que estar buscando siempre un trabajo que nos van a joder, nos van a dar un salario de miseria, vamos a estar dependiendo de un horario fijo. Y bueno, es un sentimiento que pensamos que es muy sano, ¿no? La pereza. ¿Por qué no? Decir, vamos a rebelarnos contra las acciones obligadas, ¿no? Y pensar que quizás, si paramos, pues se nos ocurrirán otras cosas, ¿no? Eso es importante destacarlo. Es como parar para dejar de hacer lo que no te gusta. Que es algo que lo he leído en el libreto, eso me ha gustado. Que a veces hacemos muchas cosas por inercia y es bueno parar y decir, ¿te gusta realmente en lo que trabajas? ¿Te gusta realmente el ocio que tienes? ¿Te gustan tus amigos? ¿Te gusta tu mujer? ¿Te gustas a ti mismo? ¿Os gusta Villanuey? No, la odiamos. A ver, Villanuey, ¿ofrecéis alegría, buen rollo? ¿Hay buen rollo y alegría en Villanuey? Sí, bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Me dices que no me Pero tú has visto la portada. La portada ¿Tú es de has buen visto rollo? Que estamos todos en la misma cama. Pero, por ejemplo, al Fletes lo habéis retocado. Al Fletes, no. Fletes está en Photoshop. No. A Fletes le habéis quitado arrugas. Te está escuchando. Fletes, te han quitado arrugas. No, el Fletes está en su vena más macarra, ya lo ves, con un tirajo más fosforescente. Bueno, hay que decir que el primer videoclip de La Santa Pereza es la canción que nos comentaba Luismi, precisamente es un poco entre videoclip y making of de esta sesión de fotografías que, por lo que leo en el libreto, pues son de Ricardo Duerto y retocadas por Ángel Duerto. O sea, son hermanos, me imagino, ¿no? Diseño gráfico, dos cuartos. Grandes fotógrafos los dos, ¿eh? Uh-huh. Son, aparte de amigos, pues son toda una saga de fotógrafos. Ángel Duerto, el padre, fue Premio Nacional de Fotografía y, bueno, son todos una... La verdad que ha sido una de las joyas del disco contar con las fotos de Ricardo, ¿no? Porque pensábamos, ¿no? Ya que la gente compra tan pocos discos, que sea bonito, por lo ¿no? menos que merezca la pena, ¿no? El tener el disco y unas fotos que han sido buscadas de acuerdo con las canciones y lo que tiene ese encanto, ¿no? De algo más allá del puro CD. A ver, el disco son varias canciones, no me acuerdo cuántas, las voy a mirar. Son 13 canciones y la verdad que a mí la impresión que me ha dado es que La Santa Pereza es la primera canción y luego hay 12 más, que se diferencian bastante. Ahí dejo como mi aportación subjetiva. Villanuey, para quien no los conozcáis, sobre todo si no sois de Aragón y nos escucháis en otras radios libres de otros lugares, pues lo que hacen, entre otras cosas, es mezclar lo que les da la gana, sin ningún tipo de etiqueta ni de corsé, pero sí que de alguna manera cogen de la tradición oral aragonesa o del poco archivo que hay sonoro y lo adaptan pues a otras cosas, tanto letras como melodías y demás. En este disco es un poquito así también, ¿no? Hay muchas melodías y muchas parolas, ¿no?, que vienen de la tradición aragonesa. Claro, es así, entre otras cosas porque a lo mejor al surgir de este proceso de reflexión de Santa Pereza, porque somos perezosos creando también nosotros. Nos cuesta y entonces en este proceso de reflexión de hacer el disco durante varios años, que no lo hacemos, no somos muy rápidos, pues a lo mejor vienen músicas que escuchamos, músicas que van y vienen, ¿no? Que por eso también estamos implicados en el proyecto Vaivén, que tiene que ver contraer músicas del pasado, traerlas al presente, introducir instrumentos, pues bueno, pues desde la tradición a instrumentos más modernos. Por eso el disco es cierto que es como un vaivén, que hay músicas que son como de más raíz y hay otros temas más de creación o de inspiración más. Y lo que es un poco la alineación titular de sí. Villanueva, ¿siguen siendo los Bufacalibos? O sea, ¿seguís autodenominando Bufacalibos o no? ¿O eso no, es otra cosa diferente? Bueno, los Bufacalibos, ¿sabes lo que pasa? Que con Villanueva, como ya cada vez esbarramos más, pues nos salimos ya de lo que sería la música tradicional, ¿no? Que nosotros empezábamos en esa onda cuando éramos críos. Pues claro, y luego además es un grupo muy grande Villanueva, que somos 8 músicos. Claro. Entonces, pues decidimos montar una versión más acústica, más de pueblo, más para ir a tocar pues con los amigos y tocando música tradicional, y la llamamos Bufacalibos. Es la versión, digamos, en acústico y con música más folk, de verdad, ¿no? Por allí va yo. Están, digamos, la alineación reducida, tenéis toda la banda, pero es que además hay un mogollón de colaboraciones que también rescatáis gente que viene de otros lugares y con otros instrumentos, ¿no? Estoy viendo aquí que hay Tarija, Bendir, Darbuka, incluso gente de aquí, ¿no? Como puede ser el amigo Jonás, ¿no? Que también trae el Shaker, el Yembe, etcétera, ¿no? Que seguís un poco en esa onda, ¿no? Sí, sí, claro, porque un disco es una fiesta. Ya sabes que hacer un disco pues es algo, aunque ahora cada vez es pues más barato, pero realmente es una ocasión para juntarte con amigos, con músicos con los que te apetece tocar. Y luego, como decía Inma, como este es un disco de ida y vuelta, que tiene música latinoamericana, músicas que tienen que ver con el mundo del Magreb, del norte de África, pues es importante, ¿no?, que haya también músicos que estén implicados en esa onda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la gente de Amankai, a Jaime, que ha colaborado en un disco en un tema que se llama Bicho Malo. O, bueno, pues Juan Luis Rollo, que es el clarinetista de Tribune Klezmer, que toca en otro tema, Buenísimos. No te enteras. En fin, para el disco, pues bueno, nos gusta hacerlo lento y con amiguetes y disfrutando de la ocasión. Venga, si os parece, antes hemos escuchado el tema número 7, que es Sol Dorado Son. No sé si tenéis algo que decir. Yo leo aquí que es música tradicional de Atea. Y adaptada, ¿no? También la letra, ¿no? También tiene ahí partes tradicionales. Bueno, me va a dar pie antes a preguntaros. El tema de las continuas campañas de investigación, trabajo de campo que hacéis sobre el patrimonio oral de Aragón, ¿lo seguís realizando? ¿Algunas de las miembros y miembros de Villanueva? Sí. Sí, no, seguimos en ello. Ahora estamos sobre todo, como grabamos tanto en estos últimos años, estamos sobre todo ahora archivando, digitalizando. Hace poco, por ejemplo, se puede consultar en internet el archivo de tradición oral a través de una página web que es la página del patrimonio cultural aragonés. Se llama SIPCA, es una palabra un poco rara. Y bueno, seguimos en ello, aunque cada vez más volcados en nuestra música, en componer, en tocar. Que lo que decía, que he puesto la canción 7 porque es una de las que me gustan a mí y había pensado poner la 11, que es Chan de Mingorra. Muy bien. ¿Os parece bien? Muy bien. Que ponga esa. Aprobamos. ¿Queréis presentarlo, decir algo al respecto? Ahí está los amigos de Menestres Gascons, la gente occitana con la que llevamos tocando muchos años. Está ahí Cristian Josué y Marc Castané. Y es una canción, pues bueno, muy alegre, que habla del invierno en el Pirineo. Que el que haya pasado un invierno, pues sabe lo que es eso, ¿no? Villanueva, La Santa Pereza, Chan de Mingorra. Las manos y escarcha lo país. Os médicos son pocos y muitos os tebins. Compañeros osarios, rabosas y chavalins. Cuatro viellos tan carros, patanos arbutín. Quédanos cuatro que no pueden fugir. Bayo ni faina, zapocha sin dedín. Quien pretos na cadiera, como chufla la usín. Que dura ya costera, que largo que yo camín. Recta final de la enredadera, tenemos el placer de abrir los micrófonos para escuchar la música en directo de Vía Nuey. Esto es La Santa Pereza, Inma Carné y Luis Miguel Bajén. Santa Pereza, protégeme, que hoy no tengo ganas ni de hacer café. Ver pasar la vida, no hace nada, es lo que ahora mismo más gusto me da. Santa Pereza, me duele la cabeza, la música me falta, la vida me pesa. Santa Perecita, la vida es un blues, hoy no me levanto que aquí estoy a gusto. Santa Pereza, quiero descansar, la máquina del cuerpo no puede más. Santa Pereza, protégeme, que estoy muy cansado y no tengo fue. La fuerza se ha ido, nadie sabe cómo ha sido. Las ganas de moverse ahora han huido. No hacer nada y no trabajar, tumbarme en la cama, qué gusto que da. Santa Pereza, me duele la cabeza, la música me falta, la vida me pesa. Santa Perecita, la vida es un blues, hoy no me levanto que aquí estoy a gusto. Hoy ya no puedo, mañana veré, pasado es difícil, seguro no es. Hoy ya no puedo, mañana veré, pasado es difícil, pero no lo sé. Que alguien me ayude que no tengo fe. Médicos y santos combatan mi estrés. La santa pereza me protegerá, sentada en mi cama me acunará. Santa pereza, me duele la cabeza, la música me falta, la vida me pesa. Santa Perecita, la vida es un blues, hoy no me levanto que aquí estoy a gusto. Dios, qué gusto más grande ver a músicos en directo aquí en La Enredadera, qué placer. Vía Nuey no comenzó ayer, ni antes de ayer, ni es su primer disco. Esta gente lleva ya un porrón de años en los escenarios tocando, bueno, en los escenarios y en las plazas sobre todo, y en los pueblos, para quien nos conozca todavía. Luis Mima, decidnos, ¿de dónde venís, Vía Nuey? Yo soy el viejo, ¿eh? El viejarras, el viejarras. Sí, sí. Bueno, sí, es que empezamos pues muy crietes y sí, pues bueno, aquella época fue sobre todo de recorrer pueblos, intentando buscar al último gaitero, a la mujer que cantaba los romances, al que tocaba las cucharas, en fin. Muchas historias y varias etapas. Nosotros decimos que ahora estamos en Vía Nuey Quinta Asamblea, ¿no? Es una formación en la que estamos ahora, que llevamos en realidad, ¿cuánto llevamos juntos? Esta formación actual. Formación, hombre, pues ya llevamos... 8 años ya. ¿8 años? No, ¿pero cuánto no pasa sé. El tiempo? Sí, sí. Es ya una formación. Al principio ya no era un grupo muy folk y ahora ya es un grupo en el que hay músicos de distintos estilos. Uh-huh. Gente de, que proviene del rock, gente que proviene de la clásica, gente que está, digamos, a medio camino, como nosotros, otros más folkies. Y la idea es precisamente esa, ¿no? Hacer de pues la música de raíz algo que tenga interés actual y que hable de los problemas de que vivimos día a día. Ni que decir tiene que Villanuey se enreda en un montón de propuestas de los movimientos sociales, de las luchas populares, tanto a nivel personal, especialmente Luismi, ¿no? Pues me imagino que la gente que vivís en Zaragoza, en Aragón, lo habéis visto, ¿no? Nadando en mareas, en colectivos, en movimientos sociales, pero también la banda como tal, ¿no? Sois banda que se os ve, ¿no? Estoy recordando el festival Solidario con Chiapas, sí, el quinto. Que ha sido hace poquito. Ayer. Estamos de resaca. Sí. Ayer. Ay, ya te he oído ya. Estamos de resaca. De resaca alegre. Sí. De resaca alegre. Bueno, últimamente, yo os quería preguntar, tal y como está el percal, ¿no? Banda grande, con ganas de directo. ¿Cómo lo afrontáis? Ahora mismo, bueno, el disco lo presentasteis a mediados de diciembre, creo, ¿no? Antes de las Navidades. ¿Qué planes hay? Bueno, pues ahí el primer plan es presentar el disco en condiciones en un concierto, porque hicimos una presentación un poco más familiar, un poco para cuidar a los padrinos y a las madrinas que nos han apoyado en el disco y que gracias a ellos hemos podido empezar con este proyecto, con el de la Santa Pereza. Entonces fue una presentación un poco más familiar y también para presentar el videoclip que hicimos con Nanook. Proyectamos el videoclip, agradecimos a los padrinos y madrinas, pero ahora ya tenemos que preparar el concierto de presentación que estamos buscando un poco a ver en el calendario. Cuando anunciaremos la fecha en la enredadera, por sí, supuesto. Sí, sí, sí, aquí vamos lo diremos. Vamos a estar en febrero en Madrid, yo no sé si esto lo escucha la gente de por supuesto. Por allí. Y haremos una presentación y bueno, intentaremos tocar en algún festival aquí alternativo en Zaragoza, nos encantaría, ¿no? Y si no, lo montaremos. Eso está claro. Bueno, la parte de las madrinas y los padrinos, que ha sido una especie de micromecenazgo villanuyense, ¿o cómo ha sido el tema? Sí, bueno, pues no sé, ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Que había que pagar el estudio de grabación, no había muchas perras, y bueno, pues fue algo muy sencillo, ¿eh? Fue decir, oye, a gente que le apetezca pues el próximo disco de Villanuey, pues que lo compre por adelantado y así ya podemos empezar a tirar, y la verdad que fue muy bien, porque en torno a todo el proceso este, pues conoces a gente que bueno, que ha seguido al grupo y que nunca habías tratado, gente que vuelves a ver desde hace años, en fin, ha estado muy majo. Ha sido un padrinazgo de estos, pero muy casero, ¿eh? Sí, ha sido... por eso, que no ha sido con plataformas de estas. No. Ha sido un poco tú, boca, ¿no?, a boca a través del Facebook y bueno, sí, con librerías como La Pantera Rosa, Antígona, Cálamo. El disco, La Santa Pereza de Villanueva, pues lo grabaron entre Quique, David, también Toto Sobieski, ¿no?, que es miembro del... Es el que toca el bajo, ¿no?, ¿verdad? No, de Villanueva. Sí, sí. En una nueva estudio, ¿no? ¿Qué me dijeron? La de cachivaches que mete Luismi. Ya casi tenía la canción y quiere meter dos más. Sí. ¿Es así? Mira, es que empezamos hace 5... ¿Es verdad o no? Sí, que esto lo hablé con Quique. Hace 5 años empezamos con el disco. ¿Ah, sí? Y hace 5 años. Wow. Y en medio de estos 5 años, pues claro, hemos grabado el disco con los de Marruecos, que se llama Romper el Muro, un disco que fue, bueno, que fue toda una aventura porque estuvimos girando por allí. Hicimos otro disco que se llama La Fraternité, que no sé si ni lo tendréis, porque es un disco que salió una tirada pequeña, así rara, y bueno, pero fue un disco muy bonito con músicos franceses así. La Fraternité. Sí, muy majo. Ulala. Y entonces, claro, llegamos ahora y decimos, hostia, hay que terminar La Santa Pereza, y haciendo honor al nombre, pues bueno, hemos ido creciendo el disco, pues y bueno. Y el disco Oyendo Crecer la Hierba. Ojo, perdón. O sea, tres Cierto. Discos para... Cierto. Empezamos con... Cierto. O sea, fíjate cómo ha salido el cocido, que este ha salido muy poco a poco, vamos. Bueno, pues entonces, vamos a esperar esa fecha de presentación en condiciones de La Santa Pereza en directo en un escenario en Zaragoza, en Madrid también, cuando sea la fecha, nos la contáis y así la radiaremos aquí en La Enredadera. Y lo último que os quería preguntar, esto es La Enredadera. Entonces, nos gusta enredarnos con otros músicos o con otras gentes. Vosotras, Inma, Luismi, pues recomendarnos a alguien que estéis escuchando, que hayáis conocido últimamente, que queráis compartir a través de las ondas de La Enredadera. Pues mira. O de antaño. El otro día Tenno Carotone propuso a los Tigres del Norte, por ejemplo, como nuevos. Bueno, empiezas tú. No, estoy pensando. Bueno, mira, yo estoy oyendo ahora cosas muy raras. Estoy oyendo ahora a Jack Johnson, que me gusta mucho, que es un cantautor, así que bien Hawái, vive de cojón ahí haciendo surf y tal. Y me gusta el rollo de cómo graba, que graba así en plan muy casero y que suena muy cálido. Y también me está gustando mucho, yo es que voy muy retrasado, Jazz Magnetis de KCO, lo estamos oyendo muchísimo, que me encanta. Y a Natch, un rapero también buenísimo. Eso es lo último. Y yo, pues bueno, pues yo voy escuchando, pues ahora, bueno, que ya son súper conocidos en Zaragoza, los Brodies, los hombre, tengo, claro, sin parar en el coche. Sí, eso sí, es lo sí, que sí. Estoy escuchando sin parar. Qué bueno, oye, pues habéis recomendado dos que han estado por aquí por la radio, KCO. Bueno, y los Vegetal Jam también. Hombre, pero esos, ¿quién son? Vegetal Jam, esos no los ¿qué conozco? Decir de Davi y de Miguel, que ayer nos hicieron sudar como perras ahí en el Centro Cultural Almozara. Pues nada, Luis sí, Mibajén sí. Y... Vale. Ima Carné de Villanuey, en representación de toda la banda de la Santa Pereza. Claro, el resto están ahí en la cama, ya me imagino el percal, ¿no? Para levantar a los ocho a la vez. Sí. Han venido dos, no está nada mal. Para juntarnos hay que ir cartero e ir avisando, oye, ¿podríais esta fecha? Bueno, pues a la gente que nos escucha, recomendación de La Enredadera, que os pilléis el disco. Nosotros nos lo compramos en La Pantera Rosa, me imagino que habrá más sitios, ¿no? Sí, está en Antígona, está en Cálamo, a través de la web, en internet, bueno, sí. Mira cómo está la industria musical, que se venden los discos en las librerías. Pues hijo mío. Así está el percal. Sí, felicitaros sí. Por el disco. Ima, felicitarte por las voces. Muy porque bien. La de Luismi es súper característica, pero en la tuya he notado... Bueno, pues no sé, yo lo he notado, una evolución ahí. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias. Te lo digo en directo también. Pues esto es La Enredadera y estos son Villanueva. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bárbara bomba que arrasa y que inunda, graciosa y fecunda la Plaza Mayor. Bárbara bomba que borra la sombra, que siembra cachonda la Plaza del Sol. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. Nos vamos, hasta que ha llegado La Enredadera. Ha sido un verdadero placer. Dices, porque estaban hablando, ay, ¿qué les ponemos en la dedicatoria? Nos están dedicando el disco Villanueva y La Santa Pereza. Esto ha sido La Enredadera y el próximo domingo vamos a venir con un especial fancineroso. Pero no es que vayamos a traer a fancinerosos, sino que vamos a explicar lo que son los fanzines y las últimas ediciones, porque en el último Salón del Cómic de Zaragoza nos pillamos un montón de fanzines. Algunos nos gustaron, otros no, así es el mundo de la libre expresión y creatividad. Pero bueno, vamos a tener por aquí a Dani García Nieto, que ha hecho El Manifiesto Comunista, a Dionisio Platel, que ha hecho también una adaptación jotera, baturrica, una cosa espectacular. Xcar de Mala Vida no puede dejar estos solos, tiene que venir también, como no, Luis Orús, que hace un fanzine de pueblo, y quien enredemos también para ese día. También tendremos al paseante, la Aragonés y Bien Vivo, y vendrá Vinos Chueca a presentar su último disco, ya lo hablamos con el gran Bob, y el domingo viene el Magras, que este también dicen, la Santa Pereza del Magras. No, el Magras viene el domingo en La Enredadera. Es domingo para... Ya sabéis que este programa lo colgamos mañana mismo en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Estamos en directo, es domingo 12 de enero de 2014. Y que si quieres contactar con nosotras tienes un correo electrónico que es laenredadera@no50.org. Ha sido un verdadero placer. Que paséis muy buenas noches, que empecéis bien la semana y nos despedimos con un perezoso salud. Amor y rebeldía. Ay.